vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9:01 a.m. Estamos iniciando nuestro programa Música, Literatura y Vida, que transmitimos todos los jueves en este horario junto con Marina Salvático, quien ya está muy impaciente esperando en el otro lado de la línea que la convoque al micrófono, porque hoy el programa es prácticamente de Marina. Yo solo voy a decir que ¿por qué puse el firulete de introducción al programa? Porque este programa va a transcurrir en las primeras décadas del siglo pasado, bajo el compás del tango, que era la música que se iba imponiendo en casi todas las clases sociales del país, arrancando desde abajo y yendo hacia arriba. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Buenas noches, Devandi, ¿cómo estás? Estoy muy bien, después de un día de transmisión prácticamente todo el día estuve transmitiendo. Ya soy un esclavo de la radio, pero bueno, ¿qué va a ser? Cuando no transmito escribo, así que es un peligro. Por eso la noche me la dejas a mí, porque ya tu voz no aguanta más. No, porque yo reconozco los méritos y te has ido imponiendo con tu voz, con tu profundización de los temas. Te has ido imponiendo en el programa y a mí me parece muy bien y me gusta mucho que eso suceda. Así que yo me siento muy confortable de ser tu técnico, el que ponga la música, el que te acompañe, el que responda a alguna pregunta si me haces. Pero mientras tanto, podríamos ir ya presentándoles a nuestros oyentes tu programa de esta noche. ¿Qué te parece? Me parece bien, después de tanta alabanza para justificar que me hagas trabajar solo a mí, me parece muy bien que me dejes empezar. Ya sí, no solo te hago trabajar y gratis. Eso es lo grave, porque el sitio no le paga honorarios a nadie, porque somos pobres simplemente. Pero bueno, el mérito es el mérito, ¿no? Y en la currícula va a ser muy importante cuando pongas que estuviste editando programas en el sitio FM, ¿no? Sí, claro, que es una radio de fama mundial, imagínate. Exacto. Bueno, Marina, puedes comenzar nomás. Bueno. Recordarás que en un programa anterior hemos estado hablando del libro de Mempo Giardinelli, El Santo Oficio de la Memoria, y de ahí me surge la idea del tema que voy a tomar hoy. Tratando de hacer un poco de justicia histórica y literaria, porque se trata de Leopoldo Lugones. Y fue bastante divertido el otro día cuando yo te decía que de Leopoldo Lugones uno dice, sí, es un barrio de Córdoba, el poeta Lugones, el Hiper ahora se llama Paseo Lugones, y vos me decías que si uno a vos te dice Leopoldo, ¿qué es lo que inmediatamente contestás? ¿Qué contesto yo? Viene a la memoria de inmediato. ¿Leopoldo? El primer Leopoldo es Marechal. ¿El segundo? Galtieri. Claro. De Leopoldo Lugones sabemos poco y nada. Es decir, se ha vuelto en un cartel del nombre de la calle en la esquina o del nombre del barrio, y como una cosa que yo creo que es bastante argentina, aunque creo que no solo argentina, está eso del nadie es profeta en su tierra, todo lo demás, y está también esa vocación por olvidar los méritos cuando ya se ha pasado a la historia, digamos, a la historia escrita, no la memoria histórica del pueblo. Y Lugones en realidad merece ser recordado, ¿no? Porque fue un monstruo de las letras y también de las ideas. Aunque en cuanto monstruo de las ideas, por ahí se puede tomar en los dos sentidos la palabra monstruo, ¿no? Exagerando un poquito. A ver, ¿quién fue este buen señor? Él, nace acá en el norte de la provincia de Córdoba, vive en Santa María de Río Seco, Ojo de Agua, hace su secundario acá en el colegio, en el Montserrat. De ahí, bueno, después pasa a Buenos Aires, una vez que se termina el secundario y se independiza de la familia, digamos, que toma su camino. Y bueno, lo que hay que señalar de Lugones son dos cosas. Uno, una tremenda rica y muy prolífica actividad literaria, ya vamos a detallar un rato, y una tremenda, variada y muy variada también y de mucha dimensión, actividad política, ¿no? Hay un escritor, alguien ha escrito, y lo leo textualmente, no me acuerdo el nombre del periodista que lo puso, dice: si la Esfinge de Tebas hubiese sido argentina, bien podría haber planteado su famosa prueba en forma de acertijo. ¿Qué escritor fue anarquista en su juventud, conservador y amigo del régimen en su adultez, rabioso militarista, nacionalista y antidemocrático en su vejez? La respuesta, claro, sería Leopoldo Lugones. Y verdaderamente la trayectoria ideológica, digamos, de Lugones recorre todos estos caminos, aunque no está en esta supuesta pregunta de la Esfinge de Tebas, no se señala que además fue miembro de sociedades teosóficas, también en su juventud, lo cual explica varias cosas. Es decir, toda esta trayectoria, digamos, en principio, y antes de hablar del poeta y narrador, toda esta trayectoria ideológica, digamos, explica bastante la complejidad de su persona, incluida la teosofía, ¿no?, como inquietud referida a lo trascendente, y muestra, explica también por qué termina suicidándose. Es evidentemente un hombre tan complejo que no consiguió encontrar un punto de apoyo que le diera coherencia a toda su vida, digamos. Esto va como interpretación mía, pero no encuentro otra relación entre tanta variedad literaria y entre tanta variedad ideológica, más que la constancia de una búsqueda permanente de algo que evidentemente este hombre no encontró, ¿no? Él nació en 1874 y venía de una familia con bastante abolengo patricio, digamos, del que no conozco los detalles, pero era de clase alta, para decirlo de alguna manera. Él, ya en 1897, o sea, antes de los 20 años, ya había publicado su primer libro de versos, Las montañas del oro. Después publica, y voy a ir nombrando los títulos porque seguramente a todos nos suenan esos títulos, o deberían por lo menos saber que corresponden a este autor, ¿no? Escribe también Los crepúsculos del jardín, El lunario sentimental, que quizás sea de los más los que más resuenan en la memoria, y adscripto hasta este momento en el modernismo, que era la corriente literaria que en América estaba liderando Rubén Darío, del que tiene, se nota en su obra, una influencia marcada. Pero también él escribe cuentos, en realidad escribió más prosa que verso. Escribe cuentos y es como un precursor, ¿no?, del cuento rioplatense. Es un excelente escritor en la factura del cuento. Escribe también poesía narrativa, que más o menos andamos por ahí. Y de todo, bueno, en cuento tiene Las fuerzas extrañas, Los cuentos fatales. Y él, en este campo, se mete también con la literatura fantástica, ¿no? El cuento fantástico, en el que hay bastantes elementos de la teosofía, de esta cosa de lo ultranatural, y se liga con Horacio Quiroga, similitud. Similitud, y está anunciando a Borges y Bioy, y también a Julio Cortázar. O sea, hay una línea ahí donde se colocaría Lugones como precursor. Y bueno, escribe también sobre historia, el imperio jesuítico, la historia de Sarmiento, tradujo la Ilíada y la Ilíada de Homero, estudió la Grecia clásica. Bueno, ha incursionado por todos los campos de la historia y de la literatura. El que vamos a dejar para el final, porque es uno de los hitos, a mi juicio, más destacables de la obra de Lugones, es un libro que en realidad es una sucesión de cuentos, un relato histórico, que se titula La Guerra Gaucha, que es magnífico si uno aprende a pasar por sobre esa prosa muy elaborada y retorcida propia de aquella época. Lo destacable también, por eso voy a dejar La Guerra Gaucha para el final, es que dio motivo para la filmación de una película. El guión se elaboró en base a la obra de Lugones, que se llamó justamente La Guerra Gaucha, y que es una de las mejores películas argentinas de aquella época. Pero lo vamos a dejar por ahora porque merece un poquito más de espacio. ¿Qué pasaba con Lugones? Era un maestro indiscutible de la lengua. Tenía una capacidad para elaborar escritos, imágenes, metáforas, versificación, que era así, iba a decir sobrenatural, pero no llega a ese punto, pero realmente increíble. Tiene imágenes muy bonitas, sobre todo cuando él se asoma a la naturaleza, ¿no? Ya maduro, escribe, por ejemplo, el libro de los paisajes, tiene una serie de poemas que se refieren a las aves del campo argentino, que lo llevan a escribir de una forma sencilla, y uno ahí encuentra quizás el mejor Lugones, al menos para la mirada y la cultura de hoy. Como dije, si uno piensa en El Lunario Sentimental, que es una de sus más famosas y primeras obras, donde el lenguaje es tan enredado, es tan difícil entenderlo, porque está lleno de palabras que son cultismos que provienen casi directamente del latín, una sintaxis enredada. O sea, son magníficas, pero imposibles de leer o imposibles de disfrutar, digamos. En cambio, en esta etapa, ya de su madurez, cuando escribe sobre temas del campo, sobre temas de la naturaleza, aparece lo que recién llamé el mejor Lugones, en el sentido de que uno puede disfrutar la imagen sin tener que hacer todo un trabajo de interpretación. Él por ahí dice: el cerro azul estaba fragante de romero y en los profundos caminos silbaba la perdiz. Tan sencillo, tan simplecito y tan claro, que es disfrutable, ¿no? Y para finalizar esta trayectoria, digamos, que yo diría hacia una mayor sencillez y hacia una escritura que nos permite apreciarlo hoy, están los romances del Río Seco. Digamos, ya en la madurez de su vida, es como que él se vuelve a su terruño, después de mucha elaboración de la estética modernista y de corrientes intelectuales de estéticas complejas. Es como que se asienta en una realidad más próxima a la tierra en la que le tocó vivir y llega al Río Seco, al norte de Córdoba nuevamente. Y bueno, y aparece la imagen pura, la imagen simple, una serie de frescos de nuestra naturaleza que seduce. Él mismo se dio cuenta de eso. Él muestra su orgullo autóctono en esas poesías. Por ahí dice: ¿acaso alguno desdeñe por los criollos mis relatos? Esto no es para extranjeros, cajetillas ni pasguatos. A las cosas de mi tierra, tal como las divulgo, no saboreará el pastel quien se quede en el repulgo. Se volvió dueño de una especie de lenguaje campero, ¿no? Y él toma, incluso los llama romances del río Seco, y esto es una observación un poco técnica que quiero hacer porque es interesante. El romance es un formato poético que viene desde allá, desde la Edad Media Española, y que consistía en una tirada de versos cortos con rima asonante, que rima asonante es esa que no es tan pesada, que es nada más que una repetición tranquila de sonidos, no como la consonante, ¿no es cierto?, relato, pasguato, así, dura, fuerte. Sin embargo, Lugones no puede escribir el verdadero romance. Él escribe en versos cortos, pero más bien son coplas. La copla es la que tiene la rima consonante. Los llama romance, pero su técnica, la alta elaboración a la que está acostumbrado, no le permite llegar tan lejos. Lo mismo que no llega del todo al verso libre. El verso libre es el verso que no tiene medida, o sea, donde cada línea tiene distinta longitud según como venga el envión poético, digamos. Bueno, Lugones puede hacer eso, pero siempre con rima. O sea, ese aspecto de la definición de la poesía, la definición clásica, tradicional, ¿no? La poesía rimada no lo puede desdeñar. Bueno, habría que seguir un poquito más. A lo mejor, Devandi, no sé si querés decir algo. Yo te pediría un poco de música y después hablaría un poco de la cuestión ideológica, antes de pasar a darle un espacio a la guerra gaucha. Me parece muy bien. No, a mí me va a gustar quizás decir algo cuando estés en la cuestión ideológica, ¿no? Un poco, yo porque pretendo o creo entender semejantes tormentas de ideas desatadas en ese periodo de tiempo que fue muy especial, ¿no? Así que yo no me animo a juzgar tan duramente los cambios en el pensamiento de las personas frente a realidades que cambiaban mucho más que las personas, ¿no? A eso me voy a referir quizás, pero me parece que lo vas a hacer vos también. De todos modos, bueno, vamos a escuchar, por empezar, un tango, porque si bien Don Leopoldo nació y creció en Villa de María de Río Seco, que es el último pueblito al norte de Córdoba antes de entrar a Santiago del Estero, estos intelectuales todos hicieron su vida política y pública en Buenos Aires, y seguramente sus discusiones filosóficas, políticas y literarias, ¿dónde la iban a hacer en Buenos Aires si no es dentro de un cafetín? Y en homenaje a que yo sé que ahí es donde se reunían, vamos con Cafetín de Buenos Aires, nada menos ni nada más que por Roberto Goyeneche. Te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Esa de muchacho me dice entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin llorar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Roberto Goyeneche nos dejaba Cafetín de Buenos Aires, un mensaje para Marina. Es que está escuchando el programa Chuni y Ernesto en este momento en Villa General Belgrano, así que te mandan su felicitación y su saludo. Bueno, nosotros... Bueno, que me manden, habría que pedir también que me manden fotos del encuentro que tuvieron con vos el otro día, porque yo quería participar de alguna manera, aunque estuviera lejos. Es que yo te voy a contar que Ernesto sacó un aparato para las fotos que era, no era una máquina, era un daguerrotipo. Así que supongo que le va a llevar un tiempito disponer de las imágenes. Pero prometió mandarlas, así que las vamos a tener. Digamos a nuestros oyentes que este matrimonio del que estamos hablando está formado por dos compañeros de colegio nuestro que terminaron uniéndose. Dos compañeros de distinto sexo, vamos a poner las cosas claras, ¿no? Porque ahora hay tantas confusiones. Bueno, sí. Bueno, Chuni y Ernesto, alumnos del Colegio Nacional, compañeros nuestros, que se casaron, hicieron su vida en Mendoza y que ahora nos hemos reencontrado con ellos. Y ese fue el gran evento del otro día, el encuentro de Chachi con ellos, donde quedé excluida vilmente por una cuestión de distancia. Un cariño para los dos. De distancia cultural, digamos, pero... ¿Por qué cultura? No se puede hablar con gente como no, vos. Porque aquí en Parabachasca a la gente que viene de la ciudad le pedimos visa para entrar, ¿no? En cambio, los mendocinos vienen de una provincia del interior. Además, no viven en Mendoza, viven en Tunuyán. ¿Qué te parece? Bueno. Linda palabra, Tunuyán, ¿no? Bueno, hermoso. Vamos a dejar de hablar. Un saludo, Chuni y Ernesto. Muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por escucharnos. Yo sé que parten el sábado para Mendoza, así que ya hablaremos un ratito antes de que se vaya. Continuamos con nuestro programa Música, Literatura y Vida desde el sitio FM, Valle de Anisacate. Marina, el programa está en tus manos. Sí, había dicho que iba a ingresar un poco al pensamiento político de Lugones, y para eso, y para abrir un poco la polémica con vos, porque sé que nos vamos a pelear duro ahí, me voy a remitir al libro de Giardinelli, que mencioné hace un ratito, del que hablé la otra semana, en el que expliqué que se trata de una novela donde no hay un narrador, sino muchos narradores, o sea, mientras esperan la llegada de un pariente que había estado exiliado y todos están en camino al puerto, cada uno habla y reflexiona y cuenta y hace una trayectoria de su vida. Entre ellos, la nona, que la nona era la primera inmigrante, ya bisabuela, ya muerta, pero todavía presente incluso en los sueños de sus descendientes, y el abuelo, la abuela sería la bisabuela de esta generación y el abuelo, el hijo de la abuela. Ellos eran socialistas, o sea, esta era una familia de severa raigambre socialista y hablan en algún momento sobre Lugones, la abuela y su hijo. Y dice el hijo estas cosas. Voy a ser un poquito largo, pero me parece muy interesante ver un poco cómo se veía este cambio de Lugones, del socialismo y el anarquismo al liberalismo, cómo se podía ver contemporáneamente, que es lo que recrea Giardinelli. Él dice, el personaje de Giardinelli dice, ¿no? Sí, yo he hablado de la traición de Lugones, pero con dolor, porque fue una de las cabezas más brillantes de esta tierra. Yo lo conocía del partido. Había estado con el doctor Justo en los comienzos. Ya era un poeta reconocido y además hombre de la alta sociedad. Yo digo traición de Lugones porque un día se nos dio vuelta como una tortilla y le apareció lo fascista, lo autoritario, que también tenía evidentemente. Desde entonces fui un convencido de que con la gente brillante nunca se sabe. Le salió lo fascista en el año 3. En un Caras y Caretas se publicó una foto de él abrazándose con el general Roca y con el presidente Quintana. ¿A dónde vamos a ir a parar?, dijo la nona escandalizada. Así anda el país con esta gente que cambia de querencia como de zapatos. Y aquí interrumpo un poquito, ¿no? Qué actual parece esta última observación. A nosotros, sigue Giardinelli, a nosotros Lugones nunca dejó de sorprendernos, porque como socialista había sido un militante muy radicalizado, hasta que empezó a hacer declaraciones y a escribir cada cosa. Aunque muchos pensaban que quizás no había cambiado, sino que siempre había sido un brillante cretino, y que lo asombroso en realidad había sido su paso por el socialismo. Bueno, no sé si dejar acá. Sí, voy a leer un poquito más porque es la parte más dura de estas observaciones de los personajes. Empezó la apología de los militares. El ejército es el único eje del patrimonio nacional, proclamó. Esas mismas ideas las desarrolló en otro discurso. Allí escribió que el pacifismo estaba caduco y que el ejército es la última aristocracia, la última posibilidad. Acá dejaría, pero lo postergaría para poner otras observaciones, pero después que hayas discutido de Bandi, ¿querés opinar al respecto? Sí, en realidad varias cosas, ¿no? Una, hay que recordar que no había un socialismo en la Argentina a comienzos de siglo. Había dos socialismos, había dos posiciones dentro del socialismo. Y cuando se da la Revolución Rusa, que se empieza a generar el Partido Comunista, el socialismo queda también dividido. Hay quienes están a favor de los bolcheviques, de la Revolución Rusa, y quienes se alinean más en lo que podría llegar a ser en el futuro una especie de socialismo nacional, no obediente del Partido Comunista Internacional, ¿no? Eso por un lado. Habría que ver dentro de ese socialismo dónde estaba Lugones y en qué corriente estaba, ¿no? Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión en cuanto al personalismo, digamos, ¿no? Irigoyen era un personalista y sin embargo lo reconocemos como una imagen democrática. Democrática porque Irigoyen fue la contracara de los conservadores. Irigoyen fue la representación de una clase media militante que no tenía espacio político antes, entonces aparecía con una posición muy progresista. Pero el Irigoyen presidente era un presidente también de carácter y bastante autoritario, de tomar decisiones, un poco esa soledad que lo envuelve a Irigoyen en su última etapa de la política antes de ser derrocado, habla también de un Irigoyen que se incomunica hasta con su propio partido, esa historia de que le escribían los diarios y cosas por el estilo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la historia vista desde las izquierdas tradicionales, la historia nacional parecía que tenía que seguir las mismas líneas de la historia universal, como si la Argentina y el mundo fueran la misma cosa. Y no es así. Yo me refiero a un escritor, a nuestro escritor latinoamericano, al colombiano Gabriel García Márquez, cuando explica que las ideas de izquierda en América Latina eran un corsé, y estoy hablando de García Márquez, ¿no?, un hombre de izquierda y un hombre cercano a la Revolución Cubana. Sin embargo, él decía que esas ideas que surgían en Europa sobre el socialismo, el comunismo, la izquierda, eran un corsé incómodo en un continente donde todavía todo estaba en manos de caudillos, y narra todos esos personajes fabulosos que narró en su discurso cuando recibió el premio Nobel, que es una obra maestra, ¿no? Entonces, esa era la América Latina. Si bien Buenos Aires se parecía mucho a Europa, la Argentina no era solo Buenos Aires, y este hombre no nació en la Recoleta, nació en Villa de María de Río Seco, allá donde los churquis son bajitos y recontrasecos, de Córdoba, ¿no? De esas soledades surgió este poeta. De modo que ese desvariar ideológico yo hasta lo entendería obligado a vivir en esa ciudad que también cambiaba de moda al compás de París, al compás de Francia, al compás de Europa, iba cambiando de moda a medida que iba heredando las ideas que de allá llegaban. Entonces, ese estado de confusión ideológica entre el socialismo, la izquierda. Otra cosa, cuando surge el fascismo, en el intervalo entre las dos guerras, surge también, no nos olvidemos que el fascismo era el social nacionalismo, ¿no es cierto? O sea, la palabra social figuraba. Por supuesto, representaba una ideología de derecha, represiva, era de derecha porque estaba enfrentado a la izquierda, ¿no? Esa era la cuestión. De modo que yo no sé qué le pasaba a una mente joven y brillante en ese torbellino histórico que le tocó vivir a la Argentina, que creía ser Europa, pero que no era Europa. Entonces, ahí es donde muchos historiadores han metido el pifie, me parece a mí, de comparar linealmente las realidades ideológicas, como si lo que sucedía en el Parlamento inglés podría ser reproducible en el Congreso argentino, ¿no? Y me parece que recién ahora se comienzan a acomodar los tantos. Punto. Está bien, escuché con mucho interés, pero no sé, yo le pondría un poquito menos de tolerancia al tema. A lo mejor podemos escuchar una música y después voy a descargar el otro tramo de la opinión de la gente del Santo Oficio de la Memoria, como para oponerme un poco a vos y como para descargar un extremo, para que pensemos todos. Te quiero hacer una pregunta, pero una pregunta sincera, no es una chicana, ¿no? Es una pregunta sincera. Yo sé que en la Argentina el Día del Escritor lo hicieron coincidir o con el nacimiento o con la muerte de Lugones. Sí. Esa decisión, ¿cuándo se tomó? ¿Sabés vos? Ay, no lo sé. No lo sé, pero lo puedo buscar. Porque me gustaría saber qué generación fue la que propuso que fuera la figura de Lugones la que representara al escritor argentino, ¿no? Porque eso pudiera estar más allá de la cuestión ideológica, ¿no? Seguramente. Sí, lo estoy buscando. Poné la música y después lo conversamos. Bueno, te voy a dar a elegir ahora, porque si vos conducís el programa, ¿te gustaría escuchar a Edmundo Rivero y Malevaje? Sí. Puedo cerrar la inquietud que dejaste. Ajá. El Día del Escritor se conmemora el día del nacimiento de Lugones. Lo que no sé es la fecha todavía. Dale. Ah, bueno, a mí lo que más me interesa es la fecha. Bueno, nos vamos entonces con Edmundo Rivero y Malevaje, tangos de la época, tangos de la época. Que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El Malevaje extraña, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embretado, vencido y bañado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte perder la fe, el coraje, el ansia guatear. No me has dejado el mundo en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me queda pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, o final, pensé en no verte y temblé. Y yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que ya que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. No me has dejado el mundo en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me queda pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Una excelente interpretación la de Edmundo Rivero de este tango titulado Malevaje. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transitando el programa Música, Literatura y Vida, conducido esta noche por Marina Salvático. Bueno, ¿me toca a mí? Te toca a ti hoy emprender la retirada. Estoy tanguero. Bueno, ya espera un poco para la retirada, no me eches tan pronto. A ver, busqué esto del el Día del Escritor. Fue instituido por la Sociedad Argentina de Escritores. pero en lo poco que pude hurgar en internet no encuentro en qué fecha se instauró ese día. Te decía que para pelear un poco la cuestión ideológica de Lugones y después tratar de ir un ratito al poeta, y después de haber escuchado tu muy equilibrada y tolerante opinión, voy a leer lo que dicen acá los personajes de Giardinelli. Muchos años después, cuando yo ya no estaba y mataron a Enrico, madre comentó que Lugones no era ajeno a ese crimen, porque era el padre de la patria autoritaria, de la patria racista, donde la historia siempre se repite, de la patria olvidadiza, que oculta crímenes llamando pacificación a su desmemoria. Lugones es el padre de la Argentina del siglo XX, dijo. Mientras vivió, fue imposible ignorar a ese hombre. Como poeta, narrador, hombre público, ocupaba espacios todo el tiempo. Madre había leído sus cuentos que la fascinaban y admiraba el lunario sentimental. Lo leía maldiciendo, porque decía que había que reconocerle el genio. Dice después, leerán a Lugones reescrito infinidad de veces en lo que resta del siglo. Acoto se refería al siglo XX, ¿no? Ahí está la autoría de todas las proclamas militares, ahí la ideología de los golpistas, ahí la basura ideológica que envenenará juventudes y selectudes. En Lugones está la justificación de la fuerza bruta, del autoritarismo, ahí la justificación de la guerra, ahí el antecedente del borracho que se lanzó sobre Malvinas, ahí el delirio de la Argentina potencia que no fuimos, ahí el espíritu perverso de todos los discursos, ahí me perdí, momentito, el autoritarismo perverso de todos los discursos, ¿qué le pasa a mi libro? De todos los discursos de todos los generales de toda nuestra historia reciente. En Lugones están Farrell, Ramírez y el primer Perón. En su discurso y su actitud están Onganía y Livingston y el primer Lanusse. Y están Videla, Iriola y Macera. Y ahí están acuñados todos los Maceras, Astices, Ricos y Seineldines, Carpintadas. Bueno, dejo porque se hace muy largo, ¿no? Puedo seguir diciendo. Ahí las amnistías, olvidos e indultos. Todos repitiendo con Lugones que, abro comillas, por muy manchada que se halle, la espada conserva al menos la limpieza de su valor. Esto escribió Lugones. Sigue. Todos cantando loas a, abro comillas, la unión de la fuerza, virtud cardinal. Y aquí dejo. Creo que, bueno, se puede seguir, ¿no? Con posturas que tomó Lugones frente a hechos históricos inmediatos que han despertado la ira, digamos, de estos personajes y eventualmente la de Mempo Giardinelli, digamos, ¿no? Lugones se opuso a la inmigración, Lugones despreció a los extranjeros, los quiso, aprobó leyes o proyectos de leyes que intentaban discriminarlos. Bueno, pero yo, lo único yo que me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, ante todo eso, primero, yo tomo con pinzas cuando desde una ideología se juzga a la otra, ¿no? Porque están ambos impregnados por su pensamiento. Pero yo me pregunto, si Lugones representa todo eso en la Argentina de hoy, ¿podría seguir siendo el nacimiento de Lugones el que dé origen, por más que la Sociedad de Escritores lo haya dicho, al Día del Escritor Argentino? Pero le hubieran tirado la estatua abajo ya. No sé, no te olvides que Sarmiento escribió que los indios no eran humanos. No, bueno, pero Sarmiento, yo tendré mi posición personal frente a Sarmiento, pero Sarmiento tiene dos versiones sobre su vida, y digamos no es un personaje querido, pero tampoco es un personaje acusado en forma ideológica de manera tan semejante como lo que acabas de leer, ¿no? A mí me parece que, además, ¿en qué año se murió Lugones? 1938. Y entonces hacer una extensión desde 1938, cuando en ese momento los radicales de la Concordancia estaban pactando con las huestes de Uriburu para retomar el gobierno en contra del irigoyenismo y denunciados por el grupo Forja y por la gente progresista del radicalismo y de lo que iba a ser pronto el peronismo y también por el socialismo de ese entonces. Todo eso estaba sucediendo en simultáneo y en ese momento se moría Lugones. ¿Y lo vamos a equiparar a Videla, a Onganía, al pensamiento de...? Yo creo que desde el golpe de Onganía en adelante, los militares tuvieron que ser juzgados muy duramente porque realmente cometieron atropellos superiores, digamos, ¿no? Pero antes hubo militares nacionalistas, ¿no? Hubo militares que crearon fábricas importantes, la industria aérea, los astilleros navales. O sea... Bueno, Perón fue un militar. Perón fue militar. O sea, el antimilitarismo actual no es aplicable en forma general a toda la historia, porque si no, no lo podríamos tener a San Martín de padre de la patria. Y a Belgrano como no te puedo parar. A ver, ¿paraste? ¿Sí? Okay. Quiero corregir algo de lo que has dicho. En realidad no se lo equipara a Lugones con Videla, Massera y toda esta gente. En realidad lo que ahí se está diciendo es que en el pensamiento de Lugones, ayudado por su maestría de escritor, está... A raíz de ahí se difunde el germen de lo que después fue esta historia argentina, ¿no? No se lo equipara, se lo acusa de haber dado nacimiento a estas... Yo pediría pruebas fehacientes de eso, ¿no? No me basta con el juicio de Giardinelli. Yo pediría pruebas. Yo diría, si Lugones fue la semilla, quiero saber cómo y por qué, qué hizo, qué dijo, qué escribió... para ser la semilla de las dictaduras militares de los últimos años. Me parece que es un poco gratuito, ¿no? Me parece que es una factura que le pasa a la izquierda a un tipo que podría haber estado alineado en el pensamiento nacional. Y ojo, que el pensamiento nacional, cuando defendió la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, fue acusado de fascista, ¿no? Porque el comunismo quería la alineación en la guerra, ¿no? Claro. Ahora, para cerrar un poco este tema que se está poniendo... áspero. Más que áspero. A ver, quiero dejar sentadas una o dos cosas. No tengo opinión propia al respecto y, por supuesto, estoy muy atrás de vos en los conocimientos de la época y de los movimientos ideológicos. No pretendo establecer mi opinión, ni oponerme a la tuya, tampoco aceptarla. Creo que es como para dejar esto a las personas que nos escuchen, que vean qué opinan o vean si quieren o no buscar información para ahondar en esto. Lo único que puedo decir, si se trata de buscar una postura personal, es que fueron bastante censurables muchas de las posiciones de Lugones, ¿no? Porque aparte de antisemita fue todo, ¿no? Defensor de muchas causas que personalmente repruebo, pero lo dejaría aquí. Es decir, me parece que no merece este tema que sigamos desarrollándolo, porque ni vos ni yo tenemos la pretensión de influir sobre los oyentes, sino más bien en despertar en los oyentes un poco la inquietud por el asunto. En todo caso, seguimos peleando vos y yo fuera del aire. No, yo no quiero pelear, al contrario, me parece que hay que investigar un poco, ¿no? Porque yo tampoco tengo argumentos para defenderlo a Lugones, ¿no? Pero lo que sí me parece importante sería investigar por qué la Sociedad Argentina de Escritores lo sostiene como referente del escritor nacional. Porque realmente, si es un monstruo ideológico, de ultraderecha, de fascista, etcétera, etcétera, es muy difícil que se mantenga esa figura como un referente de la literatura nacional, que más bien tiene el signo opuesto a lo largo de los años, ¿no? Bueno, pero para dar un giro al tema, te digo que el día de Lugones, siendo homenajeado por esta fecha, lo merece, y muy sobradamente en otro aspecto. Lugones fue un escritor prodigioso. Que nos guste o no nos guste hoy, que sea difícil leerlo, que haya sido demasiado hermético en sus primeras épocas y todo lo demás que podría comentar después, no implica, primero, que no haya sido un escritor de altísimo calibre. Segundo, que no haya sido precursor de buena parte de la literatura argentina posterior, ¿no es cierto? No solo en los cuentos, en la prosa, sino en la propia poesía, que quedó atrás, pero queda atrás de quienes lo siguieron, de quienes abrevaron en sus fuentes para después generar una escritura que hoy apreciamos. No sé si me explico. Y aquí estamos, perdona, aquí estamos ante otra gran pregunta. Hay que decidirse. ¿Nos interesa la obra o nos interesa el hombre que la hizo? Si me pongo en literata, tengo que decir que lo que importa es la obra independientemente del hombre que la escribió. Por eso siempre destaco, cuando hablamos de una novela, por ejemplo, la diferencia entre el narrador y el escritor. El escritor es el hombre de carne y hueso. El narrador es la primera invención que hace el escritor para ser gráfica. Yo puedo escribir una novela donde el narrador sea un hombre. Yo no soy el narrador, ¿sí? Cada uno inventa, diseña el narrador que más se adecua a lo que quiere expresar en su novela. Lo cual implica, a veces, negar propias características personales del escritor de carne y hueso. No sé si me expliqué. De manera tomamos esta distinción que estoy tratando de hacer, saco el sombrero a Lugones, homenajeado por el Día del Escritor en cuanto a escritor. Si después tenemos que discutir la ideología de Lugones, hagámoslo, pero en otro campo. Claro, yo creo que hay un paralelo muy... hay un ejemplo paralelo muy lindo para aplicar a esta discusión, que es Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Vargas Llosa? No, ¿por qué Vargas Llosa? No, digo yo que... No, ¿qué te pasa? ¿Tenés mal algún problema técnico? No, ¿se escuchó lo que dije? ¿Qué dijiste? La distinción que hice entre el escritor y el narrador. Sí, sí, perfecto, todo. Sí. Ah, bueno. No hubo interrupciones. No, yo decía que una forma de aplicar un ejemplo que es aplicable a lo que vos estás planteando es Vargas Llosa, ¿no? Que Vargas Llosa es un escritor prodigioso, a mí me parece excelente, y sin embargo mucha gente no lo quiere ni leer por cuestionarlo por su viraje ideológico. Habiendo surgido de la izquierda, se fue a la derecha, es un hombre de centro derecha o de derecha actualmente, pero obviamente que a mí como escritor me sigue pareciendo excelente, ¿no? Y con la parte ideológica no me meto, ¿no? Ahora, pero espérame un segundo, pero yo sé que vos vas a ir a un punto dentro de un rato que te va a tener que traer una reflexión sobre esta discusión de lo ideológico. Es quiénes tomaron la obra de Lugones para hacer la película, punto. Vos lo vas a decir. Sí, bueno, no pensaba decirlo hoy, pero sí lo puedo decir. A ver, pero estamos de nuevo en lo mismo, ¿eh? Lo siento, pero la distinción entre el creador y la creación. Vos me llevas a la guerra gaucha. Para poner un poco de orden en esto que se nos fue de las manos, quiero comunicar que cuando vimos la envergadura que tomó el tema de Lugones, que fue primero una idea suelta y después fue tomando esta envergadura, antes de nada habíamos pensado hablar también de la película de la guerra gaucha. Cuando nos dimos cuenta que excedía todos los límites de tiempo, dijimos que de la guerra gaucha hablaríamos la semana que viene, del libro que escribe Lugones llamado La guerra gaucha y de la película La guerra gaucha, que fue bueno, uno de los grandes éxitos de nuestro cine nacional, ¿no? Vos querías que hablara de la película La guerra gaucha. No, yo sé que eso lo vamos a hacer la semana que viene. Solamente un poco para... Yo dije recién en defensa ideológica de Lugones que los tipos que pertenecían o se alineaban con las ideas del movimiento nacional en la década del 40, para la izquierda eran fascistas. Y el aplicarle la figura de fascista a Lugones me produce una duda cuando quienes arman la película La guerra gaucha en base a la novela de Lugones son los integrantes de Forja, que es el máximo, son los máximos representantes del pensamiento nacional. Entonces yo en esa abuela de Mempo Giardinelli veo un juicio de odio ideológico de una posición de izquierda frente al nacionalismo, que no tiene por qué ser fascismo. Esto es independientemente de que Lugones haya adoptado en algún momento de su vida ideas o ideologías realmente fascistas, no lo conozco. Pero a mí, siempre que viene una acusación por parte de la izquierda sobre un tipo del movimiento nacional identificándolo con un fascista, a mí me parece que es una cosa arbitraria en general, ¿no? Te hace ruido, como se dice ahora. Me hace ruido. Y el hecho de que Homero Manz y todo el grupo Forja haya sido los que tomaron la guerra gaucha para llevarla al cine, si Lugones hubiera sido ese monstruo ideológico de la derecha, no lo hubieran tomado, porque ese era un momento también muy convulsionado por las ideologías. Y el grupo Forja no era un grupo de derecha, era un grupo socialista con pensamiento nacional, ¿no? Venido del radicalismo, del irigoyenismo. Bueno, pero lo veremos, lo seguiremos viendo, ¿no? Pero es importante el hecho, esta dualidad de pensamiento. A mí me gustaría preguntarle a Mempo Giardinelli, ¿usted está de acuerdo con que el Día del Escritor sea el aniversario del nacimiento de Lugones? A mí me gustaría hacerle esa pregunta, a ver qué responde, ¿no? Se la podemos hacer desde el sitio, ¿no? No, pero me permito anticipar. Yo creo que a mí no me importaría demasiado la respuesta de Giardinelli, ni la de nadie, en respecto del estar o no de acuerdo, por lo que dije hace un rato, es embarcarse en la misma polaridad. ¿De quién estamos hablando? ¿Día del escritor homenajeando a un escritor o Día del escritor homenajeando a un hombre? No me parece, yo no creo que sea ese el punto de la discusión, para nada. Hay gente, a ver, para buscar ejemplo, vos pusiste el buen ejemplo del peruano, ¿eh? De Vargas Llosa, pero se pueden poner otros ejemplos. Borges fue un escritor prodigioso, y sin embargo hay gente que no abre un libro de Borges porque Borges era un intelectual de tal y cual, y no hay relación entre ambas cosas, empezando porque Borges no merecía tanta crítica desde el punto de vista ideológico, no era peronista, pero tampoco era un fascista, ¿no? Sino que, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué vale? ¿Qué vale de un músico? ¿Qué vale de un pintor? ¿Qué vale para irnos a otras artes? La escritura es un arte, La literatura es un arte. Lo que le pasa a la literatura, y esta es una noción que para mí fue muy valiosa en mis momentos de formación, es que, un artista, un pintor, trabaja con un material que no tiene forma, ¿cierto? Un músico trabaja con colores, un músico trabaja con sonidos, no tiene forma previa. El problema del escritor, pero también la maravilla de la escritura, es que se trabaja con un material que tiene forma, se trabaja con un código lingüístico que, por supuesto, como tal código, está completamente lleno de forma y de sentido. Y aquí viene la enorme confusión. Yo no creo que nadie despreciara un cuadro porque lo pintó, qué sé yo, un nazi. Pero no se puede conseguir que se desprenda de una obra de arte equivalente a un cuadro, porque también es arte, no se lo puede separar de la ideología del que lo hizo. Porque además, muy frecuentemente, que lo hizo, muy frecuentemente no, está metiendo su ideología. Pero de cualquier modo, no podemos separarlo. Entonces vienen estas cuestiones, ¿no? Yo a Vargas Llosa no lo leo porque es esto y aquello, yo este no lo leo. Y sin embargo, qué sé yo, si uno se va al Renacimiento, a la Edad Media, está leyendo con fervor un montón de poesía, Sor Juana e Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde no hay ningún contacto ideológico con ella, pero como hay tanta distancia, no nos compromete su pensamiento. El problema son estos escritores que están cercanos y su pensamiento es inseparable de nuestra lectura, ¿no? Estoy poniéndome un poco intelectual, así que dejo. No, pero me gustó mucho tu análisis, me parece muy bueno, ¿no? Me parece que hay que, por empezar, tenemos que informarnos un poco más sobre esta cuestión de Lugones, ¿no? Informarnos un poco más porque ver, pasarle un poco el filtro, ¿no? Porque a veces la pasión hace exagerar las figuras, ¿no? Habría que ver. Te propongo algo. Y hoy es el día de nuestras mutuas interrupciones. Te propongo algo. Que filtren nuestros lectores, perdón, nuestros oyentes, aquel que le haya interesado, que trate de averiguar un poco y formar una opinión. Y nosotros dos hagamos lo mismo y dentro de un tiempito volvemos al tema. Pero dentro de un tiempito, cuando hayamos profundizado un poco más en todo esto que estamos hablando, inclusive cuando hayamos podido situar mejor a Giardinelli, ¿no? Correcto, me parece muy prudente. No, porque este mismo problema se nos va a presentar, o problemas similares en otros casos, ¿no? Así que me parece bueno que nos hayamos metido en este brete, ¿no?, con Lugones. Lindo brete, sí. Lindo brete, sí. Lindo brete. Bueno, Marina, me quedó medio Lugones escritor en el tintero, te voy a decir. Pero tenés el próximo jueves para seguir, si querés. O si querés seguir ahora, son las 10 de la noche. ¿Querés darle unos 15? No. Has quedado agotada ya. No, por mí, por nuestros oyentes. Yo no quiero que los oyentes se cansen. Me parece muy bien, pero hagamos una cosa. Por ahí ya están cansados. Pero Sigamos con la parte literaria estrictamente de Lugones el próximo jueves, si te parece bien. Bueno, lo pensemos. De cualquier modo vamos a seguir con Lugones, sea un poco más del literato, sea la guerra gaucha y la película. También podés hacer un mix que sería muy lindo. Bueno, hoy, como habrán visto, hemos tenido un programa especial de música, literatura y vida, con discusiones, divergencias, discrepancias, y nos agarró, la verdad, a mí por lo menos, un poco, no digo desinformado, sino digo mal informado, porque no, quizás la obligación nuestra hubiera sido profundizar mucho más el tema este antes de lanzarlo al aire. Pero este es un programa artesanal, sincero, esta es una emisora regional sin grandes pretensiones, de modo que hoy ustedes han visto cómo se construye y se pelea un guión al aire, ¿no? Al aire. Esto no estuvo preparado para nada, porque ha sido totalmente espontáneo. De modo, sí, se notó, pero perdón, vuelvo a interrumpir, pero voy a disentir en algo. Yo no creo que la obligación nuestra hubiera sido profundizar más. Trato de remitirme al objetivo de este programa. Y Música, Literatura y Vida lo que pretende es abrir la puertita de la literatura para posibilitar que alguien pase por ella. O sea, tratar de que en esta época de poca lectura la gente conozca alternativas, posibilidades, y las aproveche si lo desea. Entonces, mi tarea realmente no es dar clases de literatura, ni mucho menos. Mi tarea es mostrar lo que hay, según se nos va ocurriendo, en este caso muy casual, porque me asombró el discurso ese sobre Lugones que se despachan los personajes de Giardinelli, y se me ocurre Lugones. No lo conozco tampoco tan profundamente, ni pretendo, no siento que sea mi obligación de Bandi. Yo siento que mi obligación como participante de este programa es decir, miren, existe esto, ¿qué les parece? Sí, lo que pasa es que yo hubiera elegido posiblemente una presentadora del tema diferente a la abuela de Giardinelli. Para mí, la abuela de Mempo es una socialista fanática. Es que lo es. Y lógico. Es que lo es, señor. Entonces me parece que no ha sido una presentadora objetiva la señora, ¿no? Con perdón, Giardinelli, pero bueno. Bueno, Marina, ¿qué más? Señores, tengo una descarga de WhatsApp que no quiero ni pensar en la polémica que debo haber armado. Así que saludo a todo el mundo. Hasta el próximo jueves, te dejo y me voy a ver qué me están diciendo, cómo me están increpando por teléfono, ¿sí? Bueno, y ya un poco cerrando el programa, nos vamos con el último tango y no puede ser otro que Carlos Gardel, el intérprete, ya que hemos acompañado a Lugones con tango. De modo que nos vamos escuchando por el zorzal criollo, Mano a Mano. Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando sea descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Escuchábamos por Carlos Gardel el tango Mano a Mano. Me estaba riendo, Marina, recién yo, porque cuando empezó el programa vos me dijiste que ¿en quién te hace pensar Leopoldo? Y la segunda opción mía fue Galtieri, ¿no? O sea que... La embocaste. La emboqué. Y Marechal, que te diría, también vale. También vale, no se salva a nadie en este país, también somos argentinos. Bueno, Marina, ¿algún comentario final o le damos ya el cierre a esto? No, creo que ya por hoy hubo mucho comentario. Un cierre, un beso para vos, un cariño para los oyentes y si Dios quiere el jueves que viene seguimos. Bueno, perfecto, nos vamos entonces, pero ahora sí, cierre del programa con una milonga interpretada por Argentino Ledesma, Silueta Porteña. Cuando tú pasas caminando por las tardes, vas requeteando tu taquito en la vereda, marca compases de cadencia melodiosa, y una milonga juguetón y callejera, que en tu bebida pareciera la bailaras, así te miren y te miren los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de las porteñas. Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pinchita argentina, que es todo un orgullo. Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Y los piropos que te dicen los muchachos, como florcita que a tu paso te ofrecieran, me la recojas y le redas en tu pelo, junto a la vincha cocada en tu cabeza. Y si tu cuerpo te arroga y tu carencia, y tu taquita provocando en la vereda, soy el espíritu criollo hecho silueta, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pinchita argentina, que es todo tu orgullo. Y cuánto sol tiene esos ojos tú. Bueno, y de este modo, con milongas y tangos, hemos dado por finalizado nuestro programa Música, Literatura y Vida de esta noche.